Radio Tepoztlán presenta. Cuentos ganadores en el concurso de la primera Feria del Libro y la Rosa de Tepoztlán. La historia extraordinaria jamás contada, de Martina Sosa Álvarez, cuarto de primaria. Y no todas las historias de cuentos de hadas terminan con un "vivieron felices para siempre". Esta historia, en especial la tuya, termina con un "lo logramos". Gracias por mi historia, mami. De nada, mi amor. Ahora duérmete. Espera, espera. ¿Qué quieres decir con "especialmente la mía"? Ya lo averiguarás. Sahana siempre había querido ser una gran escritora. Tanto es su pasión que en su mesita de noche constantemente tenía un montón de papelitos con ideas para sus cuentos. Después de estar con su mamá esa noche, no había podido escribir nada. Simplemente se quedó reflexionando sobre las palabras que su mamá le había dicho, hasta que le ganó el sueño. A mitad de la noche, cuando ella ya dormía, empezó a temblar. De un brinco salió de la cama asustada y bajó las escaleras en busca de su mamá. Su corazón podía sentirse a través de la pijama. Su mamá la abrazó fuerte y la calmó hasta que todo pasó. Al regresar a su habitación, el desorden era tal que todos los papelitos salieron volando. Sus peluches estaban por todas partes y sus libros habían caído de los estantes. Estaba recogiendo todo cuando de repente vio un libro titulado "Una historia extraordinaria jamás contada". Nunca había visto ese libro antes. Sahana abrió el libro con curiosidad, pero cada una de sus páginas estaban totalmente en blanco. Decepcionada, siguió recogiendo con el libro en la mano y empezó a meter sus papelitos de ideas dentro de él. Cuando de pronto escuchó un ruido fuerte afuera de su casa. Se asomó por la ventana y vio la escena más loca que jamás se había visto en su vecindario. Era un monstruo del tamaño de un pino gigante jugando ajedrez con un ratón pequeñito. Algo le parecía familiar de esa escena, pero no sabía qué. Abrió de nuevo el libro y en él se habían quedado pegados los papelitos que acababa de meter. Se dio cuenta de que el ratón jugando ajedrez era una idea que ella había escrito en uno de esos papelitos. Y el monstruo del tamaño de un pino era otra. No podía creer lo que pasaba. Aunque gritó de asombro, ni su madre ni nadie en su vecindario se habían despertado. Se ocultó abajo de una cobija enorme y floreada, y mientras pensaba qué hacer, escuchó que alguien tocaba la puerta de su casa. Bajó con miedo las escaleras, cubierta de esa gran cobija, y se acercó a la puerta y vio por la mirilla. Había una niña atrás de ella. Sahana abrió cuidadosamente la puerta y le preguntó: ¿Tú también vienes a molestarme? ¿Eres una de esas ideas de mis cuentos? No te recuerdo. ¿De qué hablas? No, soy Ari. Vi algo extraño afuera de tu casa y quise venir a averiguar. ¿Puedo pasar? Bueno, sí, pasa. Las dos chicas subieron al cuarto de Sahana. Ari se agachó a recoger uno de los papelitos. ¡No, no, no, no, no toques nada! ¡Pasan cosas raras! ¿Cómo que raras? Mis ideas para cuentos se están convirtiendo en realidad. Eso fue lo que debiste haber visto. ¡Mira, mira! Sahana le enseñó a Ari el libro que había encontrado. Ari curiosa lo tomó y puso en él uno de los papelitos que estaban en el suelo. De pronto, se atravesó corriendo entre ellas un vaso de malteada de fresa perseguido de otro de vainilla. Ari no tenía palabras. ¿Ahora me entiendes? Después de una larga pausa, Ari se recuperó y le propuso a Sahana hacer una sola historia de todas sus ideas. Juntas, fueron acomodando sobre el libro cada uno de los papelitos mientras sucedían un montón de cosas raras a su alrededor. Esa noche, estaban viviendo miles de aventuras como nunca antes hubieran imaginado. Ya agotadas, se dieron cuenta de que la historia extraordinaria jamás contada se iba contando. Pero las ideas no desaparecían de la realidad. Temiendo que pronto iba a amanecer, las chicas se apuraron a pensar en una solución para terminar la historia. ¿Y si mandamos a todos a dormir? No, eso no sería un buen final para este libro. Tienes razón. ¡Ya sé! Una historia extraordinaria merece un final extraordinario. Esto lo tenemos que hacer juntas. Ari y Sahana, sobre un papelito totalmente en blanco, escribieron el mejor final para una historia extraordinaria. ¡Lo logramos!, gritaron juntas. Si quieres saber todos los detalles de todo lo que sucedió esa noche, el próximo año, de La Rosa y el Libro, lo sabrás. La historia extraordinaria jamás contada, de Martina Sosa Álvarez. Voz, Ana Bellinghausen. Producción, María Rosas.